Hola a todos. Os voy a presentar mi blog de tema libre. He elegido el tema de leyendas urbanas. Lo podéis encontrar en mitos-leyendas-urbanos.blogspot.com. En este blog iré poniendo las leyendas urbanas más conocidas. Historias que casi todos hemos escuchado alguna vez. Intentaré complementar cada entrada con videos, imágenes y presentaciones para que resulte más ameno. Aquí tenéis una captura de pantalla de mi blog. Espero que os guste. Un saludo.